¿Cómo es entonces? ¿Esta niña dónde desapareció? ¿Eh? ¿Dónde desapareció? Claro. ¿Y la policía entró a la casa? Claro, investiga, qué sé yo, no sé, encontró un montón de plantas de marihuana. Tío, miré por teléfono el reportaje de la madre que le hicieron. Y para mí se hacía que lloraba, qué sé yo, no sé. Ah, que simulaba. Sí, porque no. ¿Vos te das cuenta cuando una madre llora por su hijo o simula llorar? Como fingida. Sí, sí. ¿Y para vos qué pasó? No sé, pero... ¿Qué tal? Encontré un plan de marihuana, ¿viste? No sé, a lo mejor puede ser que... Preocupante. Estamos aquí colaborando, ¿viste? El primer momento... No hay red de trata, ¿no? También acá en Córdoba. Sí, hay todo. Tiene dos anillos, tiene. Personas de desarrollo social haciendo realmente esto que nos corresponde, que es la gente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. También había que ir a un... Que están años desaparecidos. Acá está muy bien, ¿no? Bueno, un gusto. Buena jornada. No me olvides que el tránsito, el tránsito. Hacemos entre todos el tránsito seguro, también lo haces vos. Así tu parte. El semáforo en rojo es para todos, para vos también. Luchemos por la vida. Teléfono 581. Prepárate para escuchar El Tonto del Pueblo. El Tonto del Pueblo. El Tonto del Pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Tonto. Mañana y mediodía de minga, aquí en el vivero de Doña Pabla, bajo la sombra generosa de un peje, estamos... ¿Con quién estamos charlando? Con Nico Simari. Muy bien, Nico. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, vinimos acá a dar una manito a la Pablita, señora yuyera, maestra, y bueno, muy querida acá por la gente. Por suerte se acercó mucha gente acá a ayudar, y bueno, estamos re contentos compartiendo, por suerte un día de sol hermoso, así que... Bueno, ¿cómo te resuena la labor de Doña Pabla aquí en el territorio? Y a mí me parece hermoso que se valore y se siga apostando a la sabiduría ancestral y de las plantas. Me parece que la gente acá en Córdoba en general lo entiende mucho y ojalá que se desparrame mucho más. Yo vengo de Bariloche, que por ahí allá, bueno, toda la cultura ancestral ha sido bastante masacrada. Así que bueno, me resuena en ese sentido, ¿no? De poder seguir respetando toda esa cultura que hace años se transmite de palabra, de boca en boca, y que esté tanta gente acá acompañando significa que todo eso sigue en pie, sigue vivo. Me parece hermoso. Gracias por tus palabras, por la hospitalidad de tus palabras. A seguir mingueando. A seguir mingueando. Dentro del monte yazgo preñado de quietudes furiosas. A veces un lapacho me corona con flores blancas y me bebo esa leche como si fuera el niño más viejo de la tierra. De cara al infinito Siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Si se me antoja, digo, si esperase un momento, puedo dejar que encima de mis ingles amamante la luna sus colmillos pequeños. Zorros la cola como cortaderas, gualacates rocosos, corzuelas con sus ángeles temblando a su costado, garzas meditabundas, yararás despielándose, acatancas rodando la bosta de su mundo. Todo eso está en mis ojos que ven mi propia triste nada y mi alegría. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Nosotros este año tenemos el compromiso con Acción Serrana de producir y plantar 40.000 árboles. Eso lo vamos a hacer en dos viveros este año. El año pasado nuestro objetivo era de 25.000 y se realizó el 100% en el vivero Aguas Grandes del complejo Miami en la localidad de Santa Mónica. Y este año vamos a producir unos 25.000 árboles en un vivero que construimos el año pasado en la base de Cerro Champaquí, en el puesto Luna, y el resto se va a producir abajo, con la misma modalidad del año pasado. Eso por un lado. Después, nuestra forma de trabajo en principio va a ser como ha sido el año pasado. En parte estamos tratando de formar y gestar un equipo de trabajo para poder ofrecer trabajo verde, digamos, tanto a la gente del Cerro Champaquí como a nuestros colaboradores abajo, especialmente en el vivero. Y después nos apoyamos muchísimo y fuertemente también en los voluntarios, que además de cumplir una función muy importante en la organización y en el sostenimiento de las tareas, también consideramos que es muy importante seguir teniendo esa interacción con la comunidad para transmitir el proyecto, la razón de ser de la restauración ecológica, la importancia que tiene a nivel social y natural. Así que eso se va a seguir trabajando. A su vez, estamos trabajando fuertemente para involucrar a más empresas y comercios de la zona, de Calamuchita, a municipios y escuelas. Porque bueno, consideramos que la restauración ecológica es una restauración de nuestras miradas, de nuestro vínculo con la naturaleza, y para eso es muy importante trabajar con gente, y los habitantes del valle son usuarios directos del agua que producen las sierras, así que es muy importante seguir trabajando en esos ámbitos. Bajo del árbol un tambor. Bajo del árbol un tambor. Y a la danza enamoró. Y a la danza enamoró. Acción Serrana como grupo se va a tomar va a tomar la responsabilidad, digamos, o la meta de producir 250.000 árboles en total, que ese va a ser el objetivo del grupo, y se van a plantar en las distintas áreas donde el grupo trabaja, que empiezan desde el Cerro Largo, allá cerca de Tanti, de Los Gigantes, hasta nuestra área, que es la que está más al sur, que es el Puesto Luna, y otros proyectos que también trabajan en los alrededores del Cerro Champaquí. Y de allí río y río, y de allí río y río, y de allí río y río, río. En Argentina se comercializan cerca de 126 plaguicidas que pueden considerarse altamente peligrosos según los criterios de la FAO y los añadidos por PAN Internacional. También se comercializan 140 plaguicidas que se hayan prohibido en otros países. A esto se le suma la posibilidad de que se comercialicen plaguicidas prohibidos en nuestro país, tal el caso del insecticida clorpirifos. Los plaguicidas presentan riesgos a la salud y al ambiente, desde su elaboración hasta su uso o eliminación. Generalmente hay un riesgo particular durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de envases. En la mayoría de las unidades de producción, sean familiares o empresariales, se reconoce el trabajo realizado por las mujeres, aunque no siempre es visibilizado en todas las fases, sean productivas como domésticas y comerciales. Además, las mujeres son las máximas responsables en los espacios que hacen la posibilidad de reproducción familiar y del predio, siendo el cuidado y la atención de otros miembros de la unidad doméstica y el mantenimiento de los cultivos alimentarios sus funciones principales. En los trabajos realizados en diversas zonas productivas de Argentina, las mujeres son las principales responsables de las decisiones tomadas a diario en lo que refiere a sus hijos, su educación, salud, crianza y alimentación. En el complejo turístico encontrarás un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza. Piscina, parrillas, snack bar, wifi, estacionamiento, ideal para disfrutar con la familia y amigos del majestuoso arroyo. Mi rutina empieza por afuera antes de que haga mucho calorcito, porque después es al sol. Así que limpio todo lo que es reposeras, mesas, sillas, todo lo que es el piso alrededor de la pileta, que se usa todos los días, se baldea. Limpio todo lo que es el quincho, sacarte las arañas de todos lados. Y bueno, después cuando termino todo afuera me lleva como una hora más o menos, voy para adentro. Generalmente ya la gente terminó de desayunar, se fue, entonces hay que ir haciendo los repasos en las habitaciones. O gente que se ha ido, ha dejado la habitación y hay que limpiarla de cero, digamos, para dejarla lista para que entre alguien más. Bueno, lo que es un repaso me lleva 15 minutos, hacerles la cama, limpiar muebles, barrer, pasar trapo, limpiar el baño, reponer toallas, jabones, 15 minutos. ¿Cuántas habitaciones tenés? 10 habitaciones. Lo que es hacer de cero me lleva un poco más. Es retirar sábanas viejas, poner nuevas, ¿no? Hacer la cama de nuevo, etc. Revisar todo, que no haya quedado nada. Limpiar más a fondo. Vidrios. Una vez que voy terminando con todos los repasos y dejo todas las habitaciones listas, tengo que limpiar lo que es el comedor y los pasillos. Es barrer más que nada. Los dueños están ahí, se ocupan de limpiar las mesas, levantar, servir, desayuno. Y bueno, yo lo que hago es barrer el salón comedor, los pasillos, pasar el trapo, eso. congelado, DirecTV, agua caliente, heladera, vajilla completa para 6 personas, parrillas, servicio de blancos y desayuno incluido. El verano de fútbol. El servicio doméstico de limpieza e higiene en la actividad turística, sobre todo en la actividad hotelera, son una pieza fundamental en lo que hace a la propuesta y a la calidad del servicio. Yo trabajo diariamente con una de ellas y para mí es fundamental el rol que cumple, porque al fin y al cabo es la persona termina dándole la sensación de calidad al establecimiento y yo confío plenamente en ella y deposito en ella a la vez mucha responsabilidad, porque según cómo haga su trabajo es exactamente la percepción que va a tener el cliente, el huésped, cuando abrimos la puerta y se encuentra, ¿no?, con el lugar donde va a estar, con esa sensación de que algo está limpio. Entonces, también me ocurrió en otra esfera laboral, donde he trabajado con un montón de mucamas en el ámbito hospitalario, pero que no deja de ser un ámbito hotelero también. Y la verdad que el rol de ellas era fundamental, porque, repito, gran parte de la percepción de calidad de un lugar tiene que ver con la limpieza y higiene de un lugar, y eso está en las manos de ellos. Claramente no está visibilizado, ¿no? Porque cuando uno vende o cómo se vende la actividad turística y hotelera, lo que se muestran son instalaciones y no esta cuestión más humana, que son las personas que están detrás de eso, ¿no? Siempre como que hasta se las trata de ocultar. Y en la escala de salarial tampoco tienen la misma visibilidad que pueden tener otros puestos que también hacen a la cadena de servicio hotelera. .com. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Complejo Turístico. Usaba el celular porque, aparte de tener muchos gigas de almacenamiento, hoy que los dispositivos antiguos sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de todos los días del año. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir en subir imágenes y videos, hasta 20 por día, sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas imágenes por repasar. Sobre todo, ciertas selfies inapropiadas o las que tomaba la inteligencia artificial por su cuenta, y me iba a la cocina. Sabíamos que el celular se apagaría algún día. Vagos y esquivos amigos se lo quedarían para tratar de revenderlo en esas cuevas del 11. Por eso, fantaseábamos con Irene sacarle el chip justicieramente, antes que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día mirando tutoriales en el sofá de su dormitorio. No sé por qué se ensañaba tanto. Yo creo que miramos tutoriales cuando encontramos en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Aprendía cosas siempre necesarias: cambiar un cuerito, preparar un revoque o calmar las secreciones del gato. Pero es del celular que me interesa hablar. Del celular y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el aparato. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda del Alcanfor lleno de audios a diferentes velocidades. Estaban con naftalina, apilados como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellos. No necesitábamos ganarlos la vida. Todos los meses llegaba la plata de nuestras inversiones en el blockchain y nuestro dinero aumentaba. Tuve que desinstalar el YouTube. Han tomado la parte de los videos. Dejó caer el aparato y me miró con ojos graves, cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo terminando de leer un mensaje, tendremos que mandar solo audios. Han escuchado todos los audios, a 2X, dijo Irene. La pantalla titilaba del otro lado y sus reflejos reverberaban en el lomo del gato. Cuando vio que los audios habían quedado del otro lado, soltó al felino sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj de la PC, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Tiré el teléfono a una alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurría robarlo y se metiera en las aplicaciones con el celular tomado. El cuento del pueblo.